Óyeme, compadre, yo he visto a un cangrejo arando y a un zorro tocando a un pipo. Muerto de risa un mosquito en ver a un burro estudiando. Si tú quieres bailar a bueno y sentirte vacío, si tú quieres bailar bueno y sentirte vacío, ven conmigo a la ventana a tomar una sopita, una sopa de pichón. Tienes que tomar una sopa de pichón, que estén bien limpos y bien regordón. Tienes que tomar una sopa de pichón. Mira qué pichón más gordo y qué lindón. Oh, mamacita, por Dios. Si gozar quieres de la vida y alegrar tu corazón, si quieres gozar de la vida y alegrar tu corazón, yo te quiero aconsejar que te tomes una sopa de pichón. Tienes que tomar una sopa de pichón. Si tú la tomas, te piden hasta perdón. Tienes que tomar una sopa de pichón para que pueda bailar la rumba y el danzón. Si el día del matrimonio te está fallando un riñón, si el día del matrimonio te está fallando un riñón, yo te quiero aconsejar que te tomes una sopa de pichón. Tienes que tomar una sopa de pichón. Pero qué lindo y regordón. Tienes que tomar una sopa de pichón. Que me gusta el baile como me gusta el danzón. Oiga, compadre, bueno, ¿y qué? Pues nada, compadre, que la burra se cayó.